Muy buenas tardes, amigas y amigos, estimados auditores y auditoras. Les damos una cordial bienvenida a una nueva edición del programa informativo municipal. Una producción del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero, que semana a semana llega a sus hogares gracias al constante apoyo de las radios comunales. Queremos saludar afectuosamente al equipo de Radio Petras en el 87.7 FM, también a Radio Interferencia 106.3 FM, a Radio Simpática 107.3 FM y por supuesto a Radio Loncura 107.7 FM. Agradecemos con afecto a cada uno de los equipos radiales por su compromiso y a ustedes por su fiel sintonía. Nos alegra poder mantenerlos informados sobre los avances, actividades y también noticias más relevantes de nuestra comuna. A continuación, compartimos con ustedes los titulares de esta edición. Quintero celebró con devoción la tradicional fiesta de San Pedro. Continúan abiertas las inscripciones para el programa de nivelación de estudios en Valle Alegre. Alcalde Rolando Silva se reúne con el Consejo Comunal de la Vivienda para avanzar en soluciones habitacionales. Parque Municipal de Quintero celebró su séptimo aniversario como principal pulmón verde de la península. Sesión extraordinaria del CRAS Quintero Buchuncaví contó con la presencia de la ministra Maisa Rojas y autoridades locales. Se realizó una reunión clave para el futuro de la educación pública en Quintero. Y un actor quinterano triunfa en el Festival de Cannes, dejando en alto el nombre de nuestra comuna. Y como siempre, música, comentarios, efemérides y mucho más a partir de este momento en su programa informativo municipal. Comenzamos. Domingo 13 de julio, la comuna de Quintero vivió una nueva edición de la Fiesta de San Pedro, organizada de manera conjunta por el Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales Caleta El Manzano, el Sindicato de Pescadores Artesanales Independientes de la Caleta Embarcadero y el Sindicato de Pescadores Artesanales Septiembre 24, S24. La actividad convocó a decenas de cofradías de bailes chinos, comparsas y agrupaciones culturales provenientes de distintas localidades de la región de Valparaíso y Metropolitana de Santiago, quienes participaron con entusiasmo en la tradicional procesión por el centro de la ciudad. La jornada comenzó con el recorrido de las agrupaciones por las principales calles de Quintero, culminando en la iglesia Santa Filomena, donde se celebró la Santa Misa. Posteriormente, y debido a las intensas marejadas que impidieron el zarpe de las embarcaciones, la imagen de San Pedro fue llevada en procesión por diversos sectores del centro urbano. El alcalde Rolando Silva Fuentes valoró la organización y el espíritu colaborativo de las caletas participantes, destacando además la alta concurrencia de público. Por su parte, el presidente del Sindicato de Pescadores S24, Danilo Avilés, agradeció el apoyo recibido para llevar a cabo la festividad. Hoy día se juntó la caleta El Manzano, el sindicato S24, la Federación también de Pescadores y Sindicatos, y también la Caleta El Embarcadero. Hicieron la fiesta ellos en conjunto, ha sido un éxito, muchos bailes, 26 bailes vinieron hoy día con las diferentes caletas, están atendiéndolo ahora y un rato más ya empieza la fiesta. Por el mal tiempo que hoy día hubo, no se pudo embarcar la gente, pero vamos a hacer un recorrido por la ciudad, celebrando a nuestro patrón del mar, que es San Pedro. La fiesta de San Pedro, como todos los años, no es cosa que se prepare de una semana para otra, sino que son meses de anticipación, porque tenemos que tener una logística muy grande, tanto del día que se va a hacer, para no toparse con la osa fiesta de San Pedro de la localidad. Y agradecer también al municipio por todo el aporte que nos da de tener a toda la gente acá, gente de aseo y todo lo que se refiere a la organización también, y en especial agradecimiento a todas las familias de los pescadores, que de alguna u otra manera también son el pilar fundamental de todo esto, porque sin ellos no podremos hacer nada. La cantidad de gente que ha llegado aquí ha superado todos los otros eventos que hemos tenido de fiesta San Pedro, alrededor de 1,000 personas lo que hay aquí, son 22 bailes que están en este momento aquí en la localidad, y bueno, hasta este momento ha salido todo bien y sin ningún percance, y agradecer a todo el mundo. El equipo de la Oficina de Becas y la Delegación Rural te invitan a participar del Programa Municipal de Nivelación de Estudios con Fines Laborales, que por primera vez llegará directamente a los sectores rurales de nuestra comuna. Esta edición se desarrollará en Valle Alegre, abriendo nuevas oportunidades para nuestros vecinos y vecinas del sector. Esta iniciativa busca acercar la educación a más personas, brindando herramientas que les permitan mejorar su proyección laboral, y para facilitar la participación, el municipio dispondrá de movilización gratuita para quienes vengan desde otras localidades rurales. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de julio. No dejes pasar esta oportunidad. Para más información, acércate a la Delegación Rural o bien a la Oficina Municipal de Becas. Bueno, dejamos invitados a todas las localidades rurales a inscribirse al programa Nivelación de Estudio en la Oficina de la Delegación Rural en Santa Adela, y además informar que nos vamos a encontrar haciendo un operativo de inscripción en cada localidad. La información va a estar reflejada con las juntas de vecinos, el día y la hora, para que se puedan acercar a las respectivas sedes. También les contamos que pueden inscribirse directamente en la Oficina de Becas o a través del correo becas@muniquintero.cl. El plazo para esto es hasta el 31 de julio. Y destacar que dentro de la ejecución año 2025 partimos en Quintero Península, ya dieron los primeros vecinos su examen, pasamos por Loncura y ahora nos toca la primera ejecución en rural aquí en Valle Alegre. Así que quedan cordialmente invitados todas las comunidades rurales a ser parte de este hermoso proyecto. Y bien, como decía nuestro alcalde, Rolando Silva Fuente, junto con el Consejo Municipal hemos podido instalar aquí el programa de nivelación de estudio en la Junta de Vecinos Valle Alegre. Es por lo mismo que invitamos a toda la comunidad, a todos los sectores rurales a poder inscribirse tanto en la Delegación Rural como en la Oficina Municipal de Becas, y no desaprovechen esta tremenda oportunidad, que es un espacio muy bonito donde vamos a trabajar no solo el área académica, sino que también los socioafectivos. Vamos a poder contar con movilización, como decía nuestro alcalde, así que está todo, vamos a entregar todo de nosotros para poder ayudarlo de la mejor manera. También recordar que como municipalidad somos una de las muy pocas a nivel regional que hacemos este trabajo, entonces valorizar lo que estamos realizando y esperar que se puedan inscribirse la gran mayoría de las personas interesadas, así que lo esperamos. Martes 15 de julio, el alcalde de Quintero, Rolando Silva Fuentes, junto a su equipo técnico municipal, sostuvo una importante reunión con representantes del Consejo Comunal de la Vivienda, instancia que agrupa a diversos comités y sindicatos de vecinos que buscan concretar soluciones habitacionales para sus familias. Este encuentro marcó un primer acercamiento formal por parte del municipio con el objetivo de abordar integralmente la problemática habitacional en la comuna, considerando entre sus principales desafíos la identificación de terrenos aptos para la construcción, la postulación de proyectos ante el Servicio de Vivienda y Urbanismo y la coordinación directa con las organizaciones vecinales involucradas. Tras la reunión, la autoridad comunal explicó que este Consejo de Vivienda reúne a 8 comités y 5 sindicatos, y es un trabajo que se viene desarrollando por lo menos hace 3 años. En tanto, el director de Desarrollo Comunitario, Marco Toledo, destacó la importancia del respaldo técnico en esta etapa, pues se trabajó junto a una entidad patrocinante que apoya el proyecto anhelado por más de 1,000 familias. Estuvimos con el Consejo de la Vivienda para Quintero, hay 8 comités y 5 sindicatos, y eso es un trabajo que se viene haciendo con esos comités, con ese consejo, hace 2 años y medio, 3 años atrás. Hoy día nos sentamos a conversar con la empresa patrocinante que vino con el comité de vivienda y le presentamos a la gente operativa de la municipalidad para hacer una mesa técnica con obra y con CEPLA por el tema de los terrenos que están en el lado sur de Quintero. Es la factibilidad para el día de mañana la comunidad tenga su vivienda digna que tanto merece. Bien, hoy día estuvimos con una entidad patrocinante que viene precisamente a respaldar un proyecto anhelado de 1,000 familias que ya han sido rucaneadas, es decir, ya tienen todos sus papeles al día, tienen su libreta, ¿cierto?, con sus ahorros previos, y estamos pavimentando el camino para poder consolidar un proyecto serio por los equipos técnicos y profesionales de la municipalidad, encabezado por nuestro alcalde Rolando Silva. El Parque Municipal de Quintero Luisa Seviré celebró el pasado 13 de julio su 7º aniversario al servicio de la comunidad, consolidándose como el principal pulmón verde de la península. Este espacio recreativo de 4 hectáreas se caracteriza por su riqueza natural, conformada por áreas verdes, frondosa arboladura, césped y un cuidado diseño paisajístico de jardines conectados por senderos que permiten un recorrido peatonal seguro y confortable. Durante el año 2024, el parque recibió a más de 150,000 visitantes. Ubicado en la terraza más alta de la península, el parque ofrece una vista panorámica privilegiada del mar desde distintos balcones. Entre sus atractivos destacan las plazoletas identitarias y sitios memorativos dedicados a Rapa Nui, las hazañas de la aviación nacional, una plaza de juegos infantiles, multicancha deportiva y senderos que recorren espacios que evocan personajes y culturas históricas como Lord Cochrane, Juan Fernández, Benjamín Vicuña Maquena, Mary Graham y también a la cultura Bato. Sobre este importante hito, el alcalde de Quintero, Rolando Silva, destacó el gran trabajo que se ha desarrollado en estos 7 años del Parque Municipal. Hoy día se está celebrando los 7 años ya de la inauguración de este parque maravilloso que está en la comuna de Quintero. Hemos estado 7 años trabajando, antiguamente como concejal, pero ahora estoy como alcalde. Como ustedes lo ven hoy día, este parque, con esta vista maravillosa de la comuna y de la bahía de Quintero, que es una de las más bonitas de la región y de Chile. Nosotros acá, este año, vamos a seguir haciendo inversiones, así como también vamos a tener el espacio para nuestras mascotas, aquí dentro del Parque Luisa Seviré, en el cual, con la empresa Botánica, estamos creando un parque maravilloso para sus mascotas y seguir creciendo como parque también con nuestro anfiteatro que tenemos ahí. Vamos a techarlo para hacer más actividades culturales y, por qué no decirlo, las mejores actividades culturales de la región. Este jueves 17 de julio se realizó una sesión extraordinaria del Consejo para la Recuperación Ambiental y Social de Quintero Puchuncaví, instancia que además de sus consejeros permanentes, contó con la participación de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, el alcalde de Quintero, Rolando Silva, y vecinos de ambas comunas, quienes analizaron en profundidad las medidas implementadas por el Estado en materia ambiental y social. En la reunión, el alcalde Rolando Silva valoró la visita de la ministra Rojas, quien escuchó atentamente las inquietudes de los asistentes. Por su parte, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó el enfoque participativo del trabajo realizado e hizo un llamado a revisar y actualizar el programa. Desde la sociedad civil, el consejero Nils Cortés entregó una mirada crítica sobre el avance de las medidas comprometidas. Para la próxima sesión del CRAS, Quintero Puchuncaví, se espera avanzar en los acuerdos alcanzados durante esta jornada y que las autoridades pongan a disposición la información solicitada por las organizaciones y consejeros. Fue mi primer CRAS siendo alcalde, muy contento por las organizaciones que vinieron, igual expresaron su malestar que han tenido con respecto a lo que ha pasado medioambientalmente en nuestra zona, Quintero Puchuncaví. La ministra siguió muchas inquietudes, en la cual dijo que las iba a responder. Nosotros, por intermedio del Departamento de Medio Ambiente, vamos a hacer todos esos requerimientos, se los vamos a mandar a la cartera con el Seremi de Medio Ambiente a nivel regional. Hay muchos puntos que están hace mucho tiempo tratándose y hasta el día de hoy no se ha dado respuesta. Es por eso que como alcalde me comprometí de estar en esta mesa y estar en este consejo del CRAS, y por qué no decirlo, estar acompañándolo en las demandas que ellos tienen, y son demandas que los afectan a las dos comunas, y ahora con la comuna de Concón. Estamos participando hoy día en esta reunión extraordinaria del CRAS de Quintero Puchuncaví, en el Parque Municipal de Quintero. He recibido varias solicitudes, hemos discutido sobre los avances que han habido en la recuperación ambiental y social de estas dos comunas y también, evidentemente, en los desafíos que quieran. Mi invitación fue a que pudiéramos durante estos meses, de una manera participativa, como siempre ha sido el trabajo con el CRAS, actualizar las medidas de este programa, porque con eso nos vamos a asegurar de que podamos seguir avanzando en la recuperación ambiental y social de estas dos comunas. Nosotros hicimos un petitorio, pudimos hacer nuestras observaciones verbalmente, pero lo que vemos es que el gobierno no está haciendo la pega. El tema de establecer la causa de las intoxicaciones han sido simplemente palabras que ha dicho la ministra, pero no ha cumplido en nada. Y es cosa de ver las presentaciones que hizo en el 2023, cuando vino a Quintero, y no hay drones, no aumentaron la cantidad de fiscalizadores, ni la SMA, ni salud, y el delegado presidencial dentro de sus tareas, que cuando se presentó en ese momento, se señaló que iba a gestionar las medidas que se habían presentado y iba a buscar las causas de las intoxicaciones. El decreto que forma el cargo de delegado presidencial no lo considera. Dejó afuera el tema de buscar las causas de las intoxicaciones. Por lo tanto, le creemos re poco, digamos, a esta visita. Es protocolar. La verdad que está más interesada en su celular que de repente en escucharnos, y la verdad que ya hemos esta segunda reunión que tenemos y sin ningún resultado. El alcalde Rolando Silva se reunió con Nelson Zárate, director ejecutivo del SLEP Costa Central, el jueves 17 de julio, para discutir el convenio que fortalecerá la colaboración entre la Municipalidad de Quintero y los establecimientos educacionales de la comuna. Bueno, muy contento, hoy día tuvimos una reunión en la cual vinieron todos los directores de los colegios municipalizados y también de los jardines, en el cual están pendientes, junto con el LEP también, que coordinamos esta reunión hoy día, el LEP Puerta Central, afinando convenio que el día de mañana lo vamos a firmar junto con el LEP, pero lo más principal que lo vamos a trabajarlo con los diferentes establecimientos, porque cada establecimiento tiene diferentes realidades. Entonces el convenio tiene que ser de colaboración mutua, aquí no solamente el municipio con el ELEP, sino que los establecimientos, porque los establecimientos tenemos el centro de alumnos, los centros de apoderados, están los profesores, asistentes y los directores, en el cual nosotros vamos a trabajar con ellos para firmar un convenio como corresponde y el día de mañana nosotros trabajemos en conformidad a lo que venía trabajando el municipio. Bueno, hemos tenido sostenido varias reuniones con la municipalidad, particularmente yo le agradezco al alcalde la disposición, ha sido un muy buen colaborador. Estamos en un proceso que es relativamente lento, pero que a la larga también sabemos que genera inquietudes y genera mucha incertidumbre, y en ese sentido es que estamos trabajando junto al municipio. La idea es suscribir un convenio de colaboración mutua donde nos podamos apoyar. La municipalidad ya tiene una experiencia, ellos ya conocen bien la realidad de los establecimientos educacionales, y el alcalde ha insistido en esta idea de poder trabajar junto con los directores, los equipos y las comunidades educativas, ¿ya? Yo creo que es una muy buena señal a los directores. Vamos a seguir trabajando en esa línea y estaremos siempre dispuestos a trabajar junto al municipio. Yo una vez más le agradezco al alcalde la disposición, la colaboración y la ayuda para estos procesos que evidentemente son complejos. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero, infórmate mejor. En nuestra sección de efemérides y música, a esta hora queremos compartir con ustedes un recuerdo, y es la llegada del hombre a la luna. Pues un día 20 de julio de 1969, el módulo lunar Águila alunizó en el sector llamado Mar de la Tranquilidad, con el comandante Neil Armstrong y el piloto Edwin Aldrin, en el marco de la misión Apolo 11 de la NASA. Ya son 56 años desde que se realizó esta hazaña de lo que llamaron en su época la carrera espacial. Y es por eso que en esta oportunidad queremos invitarles a escuchar una canción que habla de la luna con un grande de la música internacional. Me refiero a Frank Sinatra y la canción Fly Me to the Moon. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, we'll be right back. ¿Quiénes deben vacunarse para prevenir la influenza? Personas de 60 años y más, embarazadas, niños y niñas entre 6 meses de edad y quinto básico, personas con patologías crónicas entre los 11 y 59 años de edad y personal de salud. Disponible gratis en toda la red pública de salud y en los recintos privados en convenio. Infórmate en www.minsal.cl y en Salud Responde al 600-360-7777. Recuerda, en acción, todos por la vacunación. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, preparado por el equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero y que llega hasta sus hogares gracias al apoyo de las radios comunales que nos ponen al aire cada semana. Lo invitamos a seguir revisando las noticias de esta jornada. El alcalde Rolando Silva entregó un reconocimiento cultural a Pedro Muñoz Barrera por su actuación en la película chilena La misteriosa mirada del flamenco, que obtuvo el primer lugar en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes 2025, uno de los premios más importantes que reconoce obras innovadoras y talentos emergentes. El film explora una infancia marcada por la disidencia sexual en un pueblo minero del norte de Chile, en tiempos de silencio frente a una misteriosa enfermedad que se contagia por la vista. Desde Quintero hasta Francia, Pedro demuestra que el talento local puede brillar en los escenarios más importantes del mundo. Actualmente, la misteriosa mirada del flamenco ha sido seleccionada en Horizontes Latinos del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, continuando así su destacada trayectoria internacional. Buenas tardes a toda la comuna de Quintero. Hoy estamos recibiendo aquí a un actor de la comuna de Quintero. Hoy día le entregamos un reconocimiento muy especial porque él estuvo en un festival de cine en Cannes, Francia, en el cual estuvo participando en la película La misteriosa mirada del flamenco. La misteriosa mirada del flamenco. Hoy día les entregamos un reconocimiento porque ellos salieron de las 10 películas que salieron seleccionadas a nivel mundial. Ellos salieron primero, ganaron con un actor de la comuna de Quintero, en el cual yo les digo a todos los jóvenes, niñas, adultos, adultos mayores, que sí se puede. Y si es de Quintero, es bueno. Aquí estamos con los encargados de parte de la cultura y el departamento de también de parte de la cultura, perdón, de turismo municipal. Hoy día estamos haciéndole un reconocimiento en conjunto. Nos faltó hoy día la Corporación de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Quintero, pero ellos también están felices porque hoy día le estamos dando un reconocimiento de parte de la Municipalidad de Quintero a un actor, a Pedrito Muñoz, también a su familia, porque este es un proceso, no es de ahora. Él hace 20 años que está ejerciendo esto. Yo estoy muy contento, la verdad, de este reconocimiento, porque, como dije recién, también en la conversación que tuvimos anterior a esto, para mí es importante generar esta instancia de reconocer el trabajo de alguien que sea de la comuna. Yo nací aquí, viví acá toda mi vida, me fui a estudiar a Santiago. He trabajado en teatro, como dice aquí el alcalde, hace ya un poquito más de 20 años. Y es un reconocimiento para la película, pero también a mi esfuerzo, mi familia, también de mi compañía de teatro, que hemos estado ahí permanentemente insistiendo en hacer algo, que es difícil en este país. Y también como un ejemplo, ojalá, de jóvenes que quieran muchas veces dedicarse a la música, a la pintura, a la danza, a lo que sea, que tengan la posibilidad de pasar por un taller de teatro, que tengan la posibilidad de experimentar. Está su trabajo, su esfuerzo, su historia detrás, pero sobre todo lo dijo Pedro y lo quiero resaltar, el ejemplo para toda la juventud de Quintero de que cuando uno tiene un sueño, uno quiere ser artista, se puede, cosa ponerle corazón, y acá hay un ejemplo, Quintero. Una de las áreas que estamos con la cultura, ¿ya? Resaltando el esfuerzo, la perseverancia, y acá tenemos a Pedro que justamente habla y un poco guía la perseverancia y el trabajo para lograr lo que en estos momentos él ahora es el sacar el primer lugar con su película. Con su película, ¿ya? Y bueno, y en el turismo vamos a resaltar y vamos a volver a posicionar a Quintero como el balneario que fue su antaño. Ya está, quedó en un letardo, pero ahora está vivo Quintero, lo vamos a levantar y vamos a volver a ser el gran balneario que fue hace muchos años. Atención vecinas y vecinos, la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso invita a toda la comunidad y sus organizaciones al encuentro participativo en el marco del estudio de modificación del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso, PREMVAL, para el sector industrial Quintero Puchuncaví. Este espacio busca informar los avances del anteproyecto y trabajar en conjunto en la definición de normas y condiciones que guiarán el desarrollo futuro de la zona, en base a los lineamientos previamente acordados. Esto será el día miércoles 23 de julio a las 17:30 horas en la sede de la Junta de Vecinos Unión y Progreso, ubicada en calle Huaras 1953, Loncura. Tu participación es clave para construir un territorio más justo, seguro y sostenible. Te esperamos. Y con este importante dato ya vamos finalizando el programa informativo municipal de esta semana. En nombre del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero, queremos agradecer sinceramente su sintonía y compañía en cada emisión. Nuestro reconocimiento también va para las radios colaboradoras: Radio Petras, Radio Interferencia, Radio Simpática y Radio Loncura, por su constante apoyo en la difusión de este espacio informativo que busca mantener a la comunidad al tanto del quehacer municipal. Les dejamos cordialmente invitados a acompañarnos la próxima semana con más noticias, entrevistas y novedades sobre nuestra querida comuna de Quintero. Hasta pronto y que tengan una excelente semana.